algo fue que me olvidé cuando me fui de cada lugar donde viví. No pude darme cuenta hasta hoy, no pedí nacer así, pero así soy. Intento no volver la vista atrás, no creo que sea una actitud. Conservar la estupidez y la salud es el premio que la vida me dio por venir. Tengo hermanos y una hermana, además de todas las razas del mundo, y la chica más hermosa que se llama Libertad. Mi bandera es la madera de cualquiera que escuche el tilín de su corazón. Solamente tengo en mente lo de siempre, no se trata nada más que de vivir. Todo el tiempo posible navegar en la altura, si no la vida es dura, porque sí. Me perdí el tren de los demás, ahora quiero solamente una canción. Voy siguiendo el ejemplo del salmón, solo creo en mi propia dirección y en la verdad.